tiene parientes cercanos, préstenle mucha atención. La vemos por todos lados, se le llama corrupción. Tiempos de la decadencia, de estafa, robo y matar, de desencanto y miserias, desocupados. Hola, muy buenos días para todos. Buen día, Muro. Buen día, Agostini. ¿Cómo anda? Buen día, JJ. ¿Cómo le va, Alberto? ¿Qué tal? Buen día, Muro. Muy bien. Bueno, mal que volvió, porque cambió el clima. El sábado pasado no vino. No veía que Martín les dejó un clima raro, enrarecido. Mire usted, chico. Y hoy volvió el buen clima. Sí, sí, sí. Ando llevando buen clima. Soy portador de buen clima. Entonces, bueno, sí. Corregimos, no es al compás del chamuyo, es JJ. Claro. Bueno, sí, sí, nos adjudicamos un mérito que no teníamos. Le contaba Alberto temprano los lugares por donde anduve la semana pasada y todos los lugares también, un tiempo extraordinario parecía. Así que bueno, puede ser que uno ande portando esa cosa, ¿no? Bueno, JJ tiene, cuando repartieron los superpoderes, algunos llegamos tarde y JJ llegó más o menos al horario y ligó el superpoder de estacionar donde se le cante. Siempre hay lugar donde él va. Ah, bueno, o sea, sí. Ayer me pasó siempre con testigos, por suerte, porque no es una sí, cosa. Sí, no es un invento ahí. No es un invento. Sí. El tipo estaciona como en las películas, vio que van a la Reserva Federal de Estados Unidos y así es, en las películas siempre tienen sí. Los estudios Paramount están. Bueno, él le pasa así. Sí. Bueno, es un superpoder, no sabía. Bueno, hay quienes tienen superpoderes y no saben. Es un bendecido por el tránsito. Bueno, y tal como decía, la temperatura es de 10 grados en este momento. Wow. La humedad baja, viento del oeste a 35 kilómetros y la presión en 1008. O sea que no. Y con este vientito que hay, que según dice el pronóstico se puede incrementar a la tarde, no habría posibilidades de lluvia, pero no se sabe. Ayer el pronóstico hablaba de que no iba a pasar nada y casi fue el fin de los tiempos a la, sí, de la tarde. Sí, sí, sí. La gente huía por la ruta en caravana hacia el norte. Bueno, pero estamos bien, linda mañana. Yo lo que espero es que no haya viento, el resto no me preocupa. Siempre decimos lo mismo. Claro, lo único que me preocupa a mí es el viento. El único embole es el viento. Bueno, ¿cómo vio la semana, Muro? La semana, ¿por dónde empezamos? Porque, por donde quiera. Porque... Hoy tuvimos a la mañana la noticia que puede ser la, de la del fin de semana, que es la reunión de Macri con el Papa. Sí, sí, seguramente va a ser tapa y corren vientos de reconciliación. No sé, tengo mis dudas. Sí, yo también las tengo, pero parece ser que todo apunta hacia una, no reconciliación porque pelea no hubo, solamente los desconfiados vimos algún tipo de menosprecio por parte del Papa. Pero Macri jamás se quejó de ello, ni sus allegados. Pero por única vez en el Vaticano no dejaron entrar fotógrafos, ni periodistas. Epa. Siempre dejan entrar dos periodistas que lo sortean antes, entre todos los que están presentes. Y otro por licitación. No, estos dos son de hecho por sorteo. Ajá. Siempre. Y esta vez hoy no permitieron la entrada de ningún periodista. El periodista entra antes que empiece la reunión, saca foto y después sale y le cuenta a todo el resto que están afuera lo que vio, si están sonriente o no. Una especie de testigo más que de periodista. Bueno, sí. Pero no dejaron entrar a ninguno. Así que, no sé, es medio llamativo, ¿no? Sí. No deja. Si esto sale de lo habitual, ¿por qué justo ahora? ¿No? Sí, igual, aunque no haya fotos, yo calculo que se van a escuchar las carcajadas del Papa dentro del salón ahí de reuniones, sí, sí. ¿No? Sí. Sí, como la vez pasada. Sí, se le notaba en la cara la carcajada en el viaje anterior, sí. ¿Qué bueno. Lo tiró a los católicos? Bueno, sí, esa seguramente va a ser la tapa. En realidad es algo mucho más trascendente todavía. Van a canonizar al primer santo argentino, ¿no? Sí. Que no va a ser Ceferino Namuncurá contra... Hace varios años, me acuerdo, entre un grupo de herejes habíamos hecho una apuesta a largo plazo cuál iba a ser el primero en llegar. Y en este momento me estoy acordando de un amigo mío que ya falleció, pobre. Bueno, él estaría celebrando hoy porque él apostaba por el cura Brochero, que iba a llegar antes al Santoral que Ceferino era Mucura. Bueno, acá teníamos un candidato que lamentablemente falleció, está ahí en Tucumán al fondo, pero había un candidato. ¿A Santo? ¿Qué? Sí. Ah, no, se dice el santo, pero no el milagro. Ah, entiendo, entiendo. Don Neto. Sí, sí, sí, sí, entiendo, entiendo. Bueno, yo creo que lo que va a quedar en la historia es eso, ¿no? Los presidentes pasan, los papas pasan, pero los santos quedan. Así que bueno, ahora vamos a poder tener... Creo que en América Latina está Santa Rosa de Lima y ahora este, el cura Brochero, que entre paréntesis, ¿cómo es el nombre de pila del cura Brochero? Porque va a ser San Brochero, no creo. No, no creo que sea San Brochero. Debe ser San algo, su nombre de pila, pero honestamente lo desconozco. Lo que dice que los cordobeses han copado el Vaticano. Y seguramente. Pero dice que es increíble la cantidad de cordobeses que hay. Sí, sí, sí, no se la van a perder. No sé si habrán conseguido Fernet allá o lo habrán llevado acá de Córdoba, y pero... Se supone que el Fernet Branca, por ejemplo, es de origen italiano, ¿no? Claro, italiano. Aunque esas cosas vio como son, este... La pizza empieza en Italia, sí, y allá es pan y queso, acá hay 64 variedades. Capaz que el Fernet en Italia está extinto y en Córdoba sí, no, no. Se fabrica la mitad de Fernet del mundo. Sí, sí, estaban asombrados incluso, o tratando de imitar el cualquier mecanismo que lo llevó a tener el éxito que tiene acá en el país, porque para los italianos es un complemento más de otra bebida, sí, ¿no? Se, no es nada. Se le coloca media medida al cinsano o al gancia. No, el Fernet es para el gancia, ¿no? No, para el cinsano. Para el cinsano. Se le coloca media medida al cinsano una vez a la semana. Acá se bajan dos cajas por fin de semana. Sí, es tremendo. José Gabriel se llama Brochero. José Gabriel, San José Gabriel, sí, José Brochero. Gabriel. Mire usted. Bueno, así que bueno, vamos a tener nuestro primer santo argentino. Realmente una obra admirable la de este hombre, más allá de que uno crea o no crea en los milagros, ¿no? Pero llevando lo bueno de la religión, porque también tiene su costado amable, lo bueno de la religión es gente que estaba aislada del mundo. Y que muchos yo creo que se merece ser santo, no porque haya hecho un milagro, sino por las cosas que ha hecho, por las cosas terrenales que ha hecho. Realmente un hombre que ha trabajado muchísimo. Realmente. Bueno, bienvenido sea nuestro primer santo. Hablando ahora de otro tema, hay algunos indicios que dicen que la economía está cambiando. No sé si para bien o para mal, pero que está cambiando. La inflación se desacelera, aparecen algunas inversiones, sigue aumentando la desocupación. Algunos dicen que estamos ya en el fondo de la... del pozo y que a partir de ahora se va a rebotar. Otros dicen que esto es el principio del fin. En fin, ¿debe ser alguno del Frente para la Victoria? Sí, sí, en general. Sí, sí, sí, justamente estaba pensando en uno del Frente para la Victoria. Pero bueno, sea como sea, hay gente que no la está pasando bien en este momento. Arcor está suspendiendo gente. Y con respecto a esto, lo digo desde la total ignorancia. Usted es. Como todos conocen que en Río Grande, particularmente en Ushuaia no tanto, hay una especie de polo tecnológico donde se ensambla electrónica y fundamentalmente celulares y computadoras. Se ensambla, lo digo correctamente, se ensambla. Bueno, no se fabrica nada. A partir del 1 de enero, las computadoras tienen un bajo arancel de importación. Las computadoras y todo lo que tenga que ver con informática en general tiene un bajo arancel de importación, pero tiene, justamente para proteger a esa supuesta industria del ensamblado que tenemos en Tierra del Fuego. Bueno, parece que a partir del 1 de enero le saca el arancel de importación de las computadoras va a ser del 0%. Con lo cual tendrían que ocurrir dos consecuencias inmediatas. Uno, una baja en el precio. Y dos, peligrarían 4.000 puestos de trabajo en Tierra del Fuego. Pero el gobierno dice que ya los tiene, que ya más o menos tienen reubicados en temas relacionados con la fabricación o con el ensamble de las computadoras, tendría reubicado. Ya saben qué hacer con esos futuros desocupados. Sí. Porque en realidad la pregunta mía va a otro lado, ¿no? ¿Cuál es la justificación a sacarle el arancel de importación al bajar sistema precio, informático? Lo que dijo el que gobierno. Una parte del costo de las empresas es la informática. Hoy en día todo está informatizado, ¿sí? De hecho esta radio sale al aire gracias a acá el sistema, el complejo sistema informático que que tiene Radio Abril, ¿no? Ya acá estoy viendo 1, 2, 3, 4 monitores, o me equivoco. Entonces, obviamente, que la renovación o la incorporación de tecnología ahora va a costar menos. Bueno, ¿cuántos potenciales usuarios hay de eso? ¿5 millones, 10 millones, 20 millones? No lo sé, pero son millones. O sea, se privilegia la manutención de 4.000 puestos de trabajo versus los intereses de millones de consumidores, de potenciales consumidores. Esa es la pelea del fondo. Bueno, Tierra del Fuego fue un invento. Vamos a reconocer, fue un invento que le costaba cerca de 10.000 millones de dólares al Estado para mantenerlo. Porque no se justificaba ensamblar ahí. Realmente prácticamente era más negocio traerlos directamente armados. Sí. Se hizo para darle crecimiento a la isla. Y volvimos a hacerlo, porque en la década del 90 casi que se desmanteló eso, jugando al menemismo. Me pregunto en qué momento se volvió a hacer esto. Se volvió a hacer en el gobierno, el último gobierno. Sí, mejor dicho, sí, sí, sabemos en qué momento fue, pero fue, esto es como la rana hervida, ¿no? Se lo hizo tan despacito que cuando nos avivamos otra vez teníamos... Claro, pero acá se hablaba, incluso yo lo escuché a Cristina decir que ahora vamos a fabricar el famoso BlackBerry, todo, vamos que a tener BlackBerry. El BlackBerry se extinguió. Claro, no existe más. En el año 2007 o 2008, ya cuando la aparición del sistema operativo Android, la gente que más sabía del tema, entre ellos el experto informático de esta radio, había predicho que no había lugar para tres sistemas operativos, el del BlackBerry, el Android y el de Mac, el de Apple, y que uno de los tres iba a extinguir en pocos años, y por las características, por lo rígido, por lo limitado, etcétera, el más probable que fuera hacia la extinción era el BlackBerry. Y bueno, y efectivamente pasó, está pasando, ya los BlackBerry que hay son los que están circulando, no se fabrica más. La empresa, ya no recuerdo cómo se llama, una empresa canadiense que en su momento se comía a los chicos crudos, esa empresa no sé si está a la venta, se vendió, está esperando una buena oferta, qué sé yo. Era un signo de estatus el BlackBerry, sí, era tener BlackBerry como de ahora es el iPhone. Aprovechando para contar la anécdota, ¿vieron las películas esas de presos que están picando piedra al costado del camino, que para que no escapen tenían una bola de fierro? Sí. Bueno, esa bola de fierro se llama BlackBerry. El BlackBerry en su momento, algunos dicen que el nombre está puesto a propósito, ¿no? Era la forma que tenían las empresas de ponerle una bola de fierro a sus empleados en el tobillo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que uno de los pocos lugares donde se sigue o se seguía ensamblando el BlackBerry era en Tierra del Fuego, y parece que ya no más. Y eso sí que no tiene nada que ver con aranceles de importación, sino por haber elegido mal, en pocas palabras, ¿sí? Con respecto a la provincia, se enojó Brinca, parece. Se enojó Donito, lo sé. Sí, se cansó de que no, ahora ya, pues dice que ya no dejan entrar a nadie. Sí, directamente. La gente de Bocra le cierra la puerta, no pasa nadie. Sí, sí. Y gente que realmente va por ayuda, y no lo dejan entrar. Sí, y es llamativo que este conflicto que permanecía ahí, yo diría silencioso, me llamó la atención porque ayer y hoy estuve viendo en los medios digitales, ahora que Bringa salió a despotricar que directamente no pueden hacer nada, aparecen un montón de comentarios que denostan a Bringas, acusándolo de ñoqui, acusándolo de acomodado y qué sé yo. Pero justamente ahora, cuando el tipo sale y patea el tablero, ¿no? Sería mucha casualidad pensar que son los mismos bloqueadores los que están inundando los sitios web con sus comentarios. Es muy imposible. Ahora, yo todavía no tengo claro, aparentemente reclaman bolsas de comida. Al principio parecía que reclamaban, si yo no entendí plata, bien, reclamaban plata. Al principio reclamaban plata. Después, cuando recién entró, le fueron a reclamar un subsidio mensual, hablaban de 60.000 pesos para el gremio, que después yo lo repartía. Y ahora parece que comida. Después eran bolsones de comida, que incluso les dieron en un momento dado. Y me da la impresión de que si seguimos así, cuando les den bolsones de comida, van a reclamar, no sé, canchas de rayuela o qué sé yo. Parece que la idea es más que nada joder. Es poner palo. Trabajo, no en la lista no estaba, ¿no? Trabajo, ¿qué es trabajo? Hay otro detalle que algunos lo han mencionado, que es el siguiente: esa cuadra es el ingreso más directo a la guardia del hospital y sigue bloqueado ahí. No sí. sé si todo el día, porque usted vio cómo funcionan estos piquetes. Misteriosamente hay veces que no hay nadie, está, pero es cierto esto que decía, el conflicto está instalado ahí como que no jode a nadie, pero no hay un barrio populoso que está complicado por el tema de cómo tiene que dar vueltas para estacionar, para llegar al hogar, y el acceso al hospital, fundamental. El acceso al hospital está bloqueado. Si es una calle de mucho tránsito. Una calle ancha de mucho tránsito. Y si alguien viene derecho por 25 de mayo, a las apuradas para ir a la guardia del hospital, tiene que dar una vuelta importante. Espero que nunca llegue a ser crítica esa demora. Yo quiero pensar que si viene una ambulancia la dejaría pasar. Yo nunca sí, vi el caso, pero... Hay que levantar las gomas, hay que correrse. Sí, bueno, ojalá que tengan esa consideración. Bueno, aparte no hace falta que sea una ambulancia. ¿Cuántas veces hemos visto que habrá pasado a usted una persona que va con un pañuelo saliendo? Sí, ¿no? En un auto. Con una parturienta, con un accidentado o lo que fuere, ¿no? Y a nivel municipal tenemos la novedad, bueno, la novedad fue casi una novedad personal, el intendente Juvetich estuvo internado, parece que se está recuperando bien, de hecho mandó saludos a través de las redes sociales y agradeció los buenos deseos que le han enviado, ¿no? Mucha presión. No fueron muchos, lo que yo vi en Facebook no fueron muchos. Bueno, parece que mucha presión para el intendente Juvetich, ¿no? Bueno, el gobierno está enojado porque dice que la oposición le está trabando el empréstito de los 10.000 millones. Ahora, es medio infantil, ¿no? Pensar que un diputado le pueda convencer a un banquero, que ellos hacen negocio. Si evidentemente es negocio prestarle a Santa Cruz 10.000 millones, por más que salga a hablar un diputado provincial, o no creo que lo vaya no creo que los convenza a convencer al banquero, ¿no? Sí. O sea que a mí lo que me parece es que no hay muchos oferentes que quieran poner 10.000 millones en esta provincia. Es que sucedió algo en el medio. Las provincias en general están pidiendo luz verde para endeudarse cada uno por su cuenta. Se están endeudando. De a la provincia de Buenos Aires consiguió el 4,5 de interés. Que es una tasa más que razonable. Es la tasa que paga Bolivia. No es lo ideal, pero es una tasa que nada que ver con el 15 que llegaron a pagar. Que nos prestaba Venezuela. No, Scioli llegó a pedir al 15% en la provincia de Buenos Aires. Hablamos de usura. En dólares, ¿no? Por supuesto. En dólares, sí. No, 15% en dólares es criminal. Sí, lo de Chávez, más o menos lo que nos cobraba Chávez. Eso es lo que nos cobraba mi comandante. Claro, al haber otras provincias que por ahí no solo se van a endeudar por una cifra mayor, sino que tienen una espalda un poco más ancha y me arriesgo a decir una política un poco más confiable, ¿no? Porque, seamos honestos, el gobierno de Alicia, si yo fuese un banquero internacional y tengo que elegir entre prestarle a Vidal en la provincia de Buenos Aires o Alicia, la economía se basa en crédito. Crédito viene de creer. ¿Usted a quién le cree más? Sí, no, evidentemente, ¿quién tiene más capacidad de pago? Claro. Y hablando del monto, la provincia de Buenos Aires obtuvo ayer 750 millones de dólares, que es más o menos lo que está pidiendo la provincia de Santa Cruz. Un poquitito más. Sí, comparativamente es mucho menos por el tamaño, pero claro. 750 palitos cash... Es lo que estamos pidiendo prácticamente acá en Santa Cruz. Es como mucho, ¿no? Comparado el tamaño de la provincia de Buenos Aires con el tamaño de la provincia de Santa Cruz... Acá están pidiendo 600, 700. Y más o menos. Más o menos lo mismo. Son 10 mil millones, son. Sí, 700. Sí, 700 y monedas, sí, no llega a 750. Pero, pucha, si la provincia de Buenos Aires se arregla con eso, Santa Cruz, ¿qué piensa hacer? Ahora, el que presta, el banquero, sucede desde el banquero hasta el pequeño prestamista. Presta al que tiene plata. Obvio. Al seco no le presta nunca. Sí. Presta al que sabe que le va a pagar, que tiene medio para pagarlo. Sergio Renán solía decir, si tenés pinta de necesitar trabajo, nadie te da trabajo. Claro, y que es real. Y no me acuerdo de una frase similar que dice, los bancos son instituciones que le prestan dinero a quien demuestra que no lo necesita. Claro, sí. Así que Santa Cruz está en harapos y con un cartel que dice desocupado. Bueno, estaba viendo que en Santa Cruz, hablando de Santa Cruz como localidad, no pagó los aguinaldos todavía. Todavía. Y está recurriendo a financieras. ¿Como los empleados municipales de acá? Claro, y a pedir a. Evidentemente, no. Eso es impagable. Porque y si sí. Hoy no puede pagar los aguinaldos y recurre a una financiera para pagar aguinaldo. Ese es como el tipo que vendió el auto para pagar la tarjeta de crédito y ahora anda en remis. Sí, no tiene fin eso. Mejor dicho, sí, tiene un fin y es. Llega un momento que todas las cuentas están en rojo, no hay forma de pagarlo. Claro, cierto, la municipalidad está ahí rodeada, tomada. Lo mismo pasa en 28 de noviembre. Sí, 28 de noviembre. O sea, hay varias localidades que no han pagado todavía el aguinaldo. O sea, que el descalabro financiero provincial no ha hecho más que trasladarse y amplificarse en las pequeñas localidades. Claro, lo que pasa es que acá no hay mucha información, hay algunos medios muy silenciosos. Pero el interior está que arde, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Santa Cruz, compadre, la cosa está que arde. No, Caleta Olivia. Bueno, Caleta ya es histórico. Sí. Lo de Caleta viene de arrastre. Pero ahora se están sumando estas otras localidades que, bueno, Santa Cruz venía con unas. Por lo menos no salía en la tapa de los diarios. No digo que las cosas anduvieran. No sale, pero. Porque no lo publican, pero. Pero está. Están desde el aguinaldo de diciembre con problemas. Acuérdense que se había ido de vacaciones el intendente y había dejado la intendencia sin cobrar los sueldos, sin cobrar el aguinaldo. Sí, el pagadios. Y la mujer cargue subía foto a Facebook. Desde su lugar de veraneo. Desde su lugar de veraneo. Qué triste. Uno se ríe, pero la verdad, qué triste que es todo esto. ¿No? Claro, pero la gente, la verdad, que le cuesta reaccionar. Y después, si se arregla un poquito, le tiran una monedita y se olvida. Mira, la gente tiene el. Usted conoce la frase: es más fácil engañar a la gente que demostrarle que ha sido engañada. Uno, una vez que ha sido engañado, es como que queda como estúpido dos veces. Entonces prefiere seguir creyendo en los primeros. Es humano. Bueno, pero uno después tiene que escuchar del modelo, del éxito de los 10 años. Pero cada vez son menos. Hay algunos que todavía siguen con eso. Sí, pues, y acá hecho, tuvimos tres presidentes y estamos. Acá hay gente. Bueno, ahora va a venir. Comprometió su presencia el ex gobernador Daniel Peralta. Así que con él vamos a hablar de ese tema, bueno, justamente. Bueno. ¿Qué pasó durante la década ganada? El que la vivió bien de adentro. Claro. Él estuvo. ¿De qué lado estuvo? ¿De los ganadores? ¿De los perdedores? Claro, porque. Ya lo vamos a. Por eso, manden sus preguntas. Yo puse ahí en mi Facebook personal que. Los que quieran preguntarle al gobernador, bueno, nosotros haremos simples correas de transmisión de las preguntas del público, ¿sí? ¿Qué le preguntaría usted al ex gobernador Peralta? Candidato ahora, no sé si será candidato por un partido provincial, aparentemente. Sí, porque no va a correr en las internas peronistas, no. Ya avisó. Internas peronistas, me suena eso. De alguna forma es que peronista. Se va a arreglar, ¿no? Por lo menos la provincial no hay interna. Sí. Yo le preguntaría si es verdad que en algún momento sacó el último fajo de los 1.000 millones y los utilizó y para lo que fuera, ¿no? Porque qué momento ese, ¿no? Sacar el último billete de ese tesoro que tenía la provincia en cuanto a reservas. Exacto. Bueno, todo un símbolo. Ahora resulta que algunos dicen que sí, que la plata vino, que se gastó, que. Ahora sale todo a hablar, pero en su momento era secreto de Estado, ¿qué? Nadie sabía nada. No. Nadie decía nada. No, ni el Tribunal de Cuentas dijo nunca nada, ni los diputados, que había una comisión de seguimiento, se había conformado, y cuando decían, está la plata, todos levantaban la mano. Sí. Sin discusión. Bueno, vamos a escuchar un tanguito, nuestro primer tanguito de hoy, y enseguida pasamos al primer entrevistado.